sé de ti. 10 días en que no te he vuelto a ver. El sentimiento me obligó a marcharme. Adiós. No quiero seguir sufriendo por ti. Siempre callé el amor que sigue en mí. En ti solo seré la confidente, la buena amiga, la que te escuche siempre, a la que le cuentas tu historia de amor. Solo eso soy. Voy a dejar mi amor. Sin ti se abre una herida que me quema. Voy a olvidar mi amor, rompiendo los recuerdos que encadena. Prefiero estar así, ya no saber cómo es feliz amando otra mujer. Prefiero estar sin ti, ya no escoger esas rosas que limpias justo a las 10. Sin mirarte y despedirme seguiré mi camino. Después de ti no creo volver a amar. Quizás el tiempo me ayude a olvidar. Tu voz que era canción en mis oídos, tus ojos que eran luz en mi camino. Sin ti soy ave que no sabe volar.